San Cristóbal de las Casas, 28 de octubre. Profesor Alberto, espero que reciba usted esta carta. Le escribo con pena porque ya no fui a visitarle aquí en San Cristóbal. Quería agradecerle todas sus oraciones y sus palabras por la muerte de mi compañero. Ahora solo puedo darle las gracias por este medio, por la carta, y asegurarle que ahora soy yo la que hago mucha oración por usted todos los días. Pido a Dios que la fortaleza de corazón y de espíritu que Él le ha regalado no la abandone. Y pido a nuestra Madre María Santísima le dé fuerza en su cuerpo para que no se agraven las dificultades físicas que sufre. Aquí en San Cristóbal estaremos muy pendientes de usted y dando información a otros hermanos y hermanas para que se conozca la injusticia que se comete contra usted. También estamos muy pendientes de los demás hermanos y la hermana que siguen en los penales de aquí. Quiero pedirle que no se preocupe por Gaby ni por Héctor. Aquí estamos pendientes de ellos. Los apoyaremos en lo que necesiten, mientras sea necesario. Gaby es una muchacha muy valiente. Tenga seguridad que Ceci y yo estaremos muy pendientes de ella. Pues me despido por esta ocasión. Vamos a ver si podemos mandarle algo de lectura. Por lo pronto siga haciendo su oración para que por ese medio, hermanados, seamos fieles a la construcción del reino de Dios. Bendiciones. Verónica Melgoza García. Y otra carta que Gaby va a pasar para la visita de Alberto. Dice: San Cristóbal de las Casas, noviembre del 2011. Querido Alberto, espero que al recibir esta carta estés bien de salud y que tu espíritu vea esta nueva prueba que la vida te pone como un paso adelante en el camino hacia la libertad, la justicia y la paz, que siempre han sido las luces que han iluminado tu vida. Sabemos algo de las difíciles condiciones de esa nueva situación y esperamos que Dios te sea hecho y todo lo puede, quien te acompañe, sea tu refugio, que te dé aliento, que te dé el ánimo para continuar y la alegría de seguir viviendo con tus hijos en el corazón. Acá, compañeros, seguiremos las tareas de buscar tu libertad. Confiamos mucho en que tu corazón valiente y tus años de experiencia sean hoy base en que te apoyes y tantas gentes que desde el año 2000 hasta ahora se han ido acercando y mostrándote su apoyo y su afecto al conocer tu nobleza y tu alegría. Ya sabrás noticias de cómo los compañeros que aquí contigo estaban estas últimas fechas han seguido tu camino, tus semillas. Tus semillas van creciendo y en esta etapa van cambiando la forma de acción, pero con el mismo objetivo de libertad y esperanza. Nosotros caminamos contigo y elevamos nuestra oración por ti cada día.